Ella es la mejor. Aquí está en el puesto número 15, Cyndi Lauper, con esto que se llama Ship Up. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Estoy en Catronics. Catronics de Salitre. ¿Ustedes sabían que este es el Catronics más grande de Bogotá? ¿Ustedes sabían? Bueno, este es el más grande de Bogotá. Absolutamente espectacular es este Catronics. Y hoy estoy acá realmente en la sección, porque me voy a estar moviéndome, pero ahorita estoy en la sección donde están los MacBook. Y quiero hablar del MacBook Air M2. Ustedes están buscando de pronto un portátil de última generación tan poderoso que vuele. Pues bueno, si no pueden perder esta oportunidad de llevar ese MacBook Air de 256 gigas. Eso es espectacular, ya les había hablado de eso. Tiene un chip M2 de Apple. ¿Cierto? Estoy viendo acá, espectacular.

número 11, Shakira. Soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Super clásicos. Los 20. El especial de las 20 super mujeres de la música regresa en un momento a la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, vea, yo sigo en Catronics Salitre, el Catronics más grande de Bogotá, es espectacular. Usted acaba de encontrar absolutamente de todo en este Catronics y estoy en la sección de algo que es muy útil por estos días y que hay que tener, que es un iPad. Y le voy a hablar del iPad de novena generación. Hombre, si usted está cerca de Salitre y quiere venir, acá lo va a ver el Dummy de la FM afuera. Pregunta por mí, lo van a atender súper bien. Además que Catronics Apple tiene muchos descuentos para ustedes, los oyentes de la FM y los clientes de Catronics. Vea, este iPad de novena generación de 64 GB es todo lo que usted necesita para hacer lo que más le gusta. Es potente, es fácil de usar, es algo versátil, ¿no? Y eso le permite hacer de todo como si nada. Y lo mejor es que ustedes pueden llevárselo por mucho menos de lo que se lo imaginan. Aprovechen nuestra oferta especial y llévenlo hasta el 31 de marzo en Catronics por solo 1.819.000 pesos. O también lo pueden llevar en 24 cuotas, ojo cada cuota. Cada cuota le quedarían 75.791 pesos sin intereses, pagando con su tarjeta cero estrés de Davivienda. Aplican términos y condiciones. Visítenos ya en el Catronics de Salitre. Ya escampó, no está lloviendo, viene abrigado. Creo que es pet friendly. De hecho, acabo de ver un perrito por acá. ¿Es pet friendly este Catronics? ¿No puede entrar con el perro o no? ¿Sí? Ah, es que vi un perro, me pareció ver un perrito. Ah, bueno, también gatos, si quieren traer lo que es la mascota, tigrillos también, no mentira, no tengan tigrillos porque los tigrillos no son mascotas, perros y gatos. Nada, acá estamos en Catronics, entonces acá los esperamos. Catronics de Salitre, imponente, hermoso, grande, y acaba de encontrar de todo. Y estamos con nuestros amigos de Apple, ya saben, tarjeta cero estrés de Davivienda. Dale más seguridad a tus viajes con la Chevrolet Tracker Turbo y su calificación de 5 estrellas en las pruebas Latin Cup. Estrénala hoy, llévatela con un bono de 2.500.000 pesos en la póliza todo riesgo y fináciala hasta 84 meses. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Estás muy cerquitiquitica de irte a ese viaje soñado. Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de AVE Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Todo listo, arranquemos. Estás muy cerquitiquitiquitica de cambiar los electrodomésticos de tu casa. Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de AVE Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. ¿Sabías que la marca de colchones número uno en Estados Unidos ya está en Colombia? Hay un colchón Sealy ideal para ti. Ven por el tuyo a los puntos de venta de Colchones El Dorado y tiendas Sealy. Descubre el apoyo y comodidad que miles de personas ya han experimentado. Tu descanso merece un Sealy. Tugo pone el diseño al alcance de todos con la tarjeta de crédito Tugo Davivienda, que ofrece un 10% de descuento adicional en muebles. Ven a Tugo, diseño para todos. Camioneta Volkswagen Nibus. Motor turbo, seguridad 5 estrellas, diseño moderno y mucha tecnología. Súbete a tu Nibus Sense automática, con cuota inicial desde el 40% y cuota mensual desde 1.395.000 pesos. Ya disponible en tu concesionario Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Hoy y mañana en la Extra Promo Jumbo, con cualquier medio de pago, 25% en productos Ariel, Salvo, Downy y Rindex, o 35% con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ganarse 10 mil pesos en gas natural vehicular con Club Gasel es muy sencillo. Del 6 de marzo al 6 de abril, tanquea 100 metros cúbicos en las estaciones de servicio Gasel y podrás ganarte 10 mil pesos en gas natural vehicular. Con Club Gasel lo tienes todo. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.clubgasel.com. Concierto más grande de salsa en el mundo llega al Estadio El Campín el 29 de julio con El Sol Bogotá, séptimo artista revelado, Jan Collazo. Jan Collazo. Jan Collazo estará junto a los hermanos Lebrón, Maelo Ruiz, Tony Vega, la Sonora Ponceña, Oscar de León, Rubén Blades y muchos más. Preventa público general, 40% de descuento a partir del 15 de marzo, por pocos días o hasta agotar existencias. Tuticket.com.co 311-254-5050. Yo quisiera, princesita, que tú... Ricardo Leiva Producciones invita a Aguardiente Amarillo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Mundo Aventura presenta su nueva atracción. ¡Gravity! Las ruedas más divertidas, 57 metros de altura, despegando 44 kilómetros por hora y cayendo al vacío 11 metros por